Hola, muy buen día, Marco. Muy buen día, Leandro. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Para toda la audiencia. Gracias por atendernos, ¿eh? Así es. Hoy tenemos este tema que hemos venido trabajando todo el mes junto a los doctores Tomaselli y el doctor Barraza. Así que vamos a continuar en esta dirección porque la verdad que entendemos que es fundamental tomar conocimiento, porque en primer lugar, para poder ejercer nuestros derechos y defenderlos, tenemos muchas veces que conocerlo, ¿no? Hay cosas que uno ya sabe, son comunes, más cotidiano, que se ha podido acceder a ese tipo de información, pero muchos aspectos que no, y por ahí creemos de que tampoco van a ser defendidos, que no van a ser tenidos en cuenta, porque pasa que hay muchos casos que hay cuestiones más insignificantes en defensa del consumidor, ¿no? De montos de plata pequeña que por ahí, entonces que uno no quiere reclamar, o porque una oferta que estaba realizada al pool, mercado, hay una diferencia mínima y le dicen, no, es un error, y no reclama. Pero ahora vamos a analizar distintos aspectos de por qué es importante desde varios puntos de vista reclamar, no solo en beneficio de esa persona consumidora que se ha visto afectada en sus derechos como tal, sino también porque si tenemos que empezar a tener una conciencia colectiva de poder reclamar para que no siga siendo una conducta habitual de las empresas y que siga pasando desapercibido. Las semanas anteriores, el doctor Barraza comentaba esta situación de que hay un análisis de costo y beneficio de las empresas, de que saben entre que una porción de número, supongamos, por ejemplo, de 100 personas que ellos saben que van a estafar a partir de una cláusula engañosa o que le van a cobrar algo de más sin haberlo requerido en una contratación de un servicio de una telefonía móvil, por ejemplo. El servicio, me agregan el servicio de Amazon o me agregan algo, por decir algo, o distintos aspectos, y no se realiza ningún tipo de reclamo. Entonces, nosotros empujamos a que esto se modifique, que se siga, que la gente tome esta conciencia de lo importante de reclamar para uno y por el colectivo. Y como decía, las empresas tienen este análisis de costos y beneficios, diciendo, bueno, vamos, estafamos estos 100 y sabemos que uno o dos van a reclamar. Y bueno, la ¿por qué? Entonces lo analizan, este uno o dos que van a reclamar van a cobrar algo, pero nosotros en definitiva vamos a haber ganado más porque estafamos a otras 98 personas que no reclamaron absolutamente nada. Esto no, un ejemplo a grosso modo. Entonces, ya veníamos hablando de que tanto en las relaciones laborales o en las relaciones de consumo, siempre los más afectados terminan siendo la clase trabajadora. Claro. Charlamos en la otra semana acerca de que la principal gasto del salario, en lo que se va el salario, es prácticamente en el consumo de la vida cotidiana y que encima termina en los bolsillos de algunos grandes monopolios, más allá de que uno en la vida cotidiana puede estar comprando en el kiosco, en los comercios del barrio y todo, por ahí las grandes ofertas o grandes compras o algo, encuentra precio a través de estos monopolios, que son los que se terminan llevando este dinero y que encima en muchas ocasiones vemos que afectan a los derechos de los consumidores. Yo por esto siempre recuerdo cuando empezamos a hablar de derechos laborales, una frase de Raúl Scalabrini Ortiz que dice que todo lo que no está expresa y taxativamente legislado en favor de los débiles está implícitamente legislado a favor de los poderosos. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Uno, como trabajador, se sienta con un empresario y que un empleador que lo va a contratar y no tiene alguna condición de igualdad para negociar las condiciones de su contrato de trabajo. Entonces, por eso existe una ley de contrato de trabajo que viene a poner límites, no parámetros, para que no pueden violar los empleadores a la hora de contratar trabajadores. En defensa del consumidor pasa de forma similar, no igual, pero similar. Que tenemos la ley de defensa del consumidor, que no voy a extenderme mucho en eso, que viene de los 90, que ha sido reformada en el 2008, y ha tenido otras reformas sucesivas en el 2014 y después en el 2016, luego del nuevo Código Civil y Comercial, Y ese viene a ser el marco regulatorio hoy, junto a normas del Código Civil y Comercial, que protegen a los consumidores. Y el principio fundamental de protección ya está contenido en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 42 de nuestra Constitución, y que básicamente extienta los principios que después vienen a ser reforzados y a ver cómo van a ser ejercidos y protegidos esos derechos a través de las leyes de defensa del consumidor y de los distintos procedimientos que vamos a hablar en un ratito nomás. Pero básicamente el artículo 42 de nuestra Constitución habla que los consumidores usuarios tienen el derecho en cualquier relación de consumo a la protección de su salud, de la seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, y a la libertad de elección y a la hora de contratar, y que esas condiciones de contratación sean equitativas y con un trato digno. Entonces, acá estoy haciendo un repaso para que nunca está de más, ¿no? Saber que tenemos derecho a una información adecuada, otras cuestiones que habló el doctor Barraza, por ejemplo, tenemos que saber que siempre tenemos derecho a tener 10 días de prueba del producto y que tenemos derecho a rescindir el contrato si ha venido fallado o si el servicio no es el que esperaba o si está incumplido alguna información que creíamos, que suponíamos que era de una forma y al final resultó siendo de otra. Entonces, como decía hace un rato, es fundamental para detectar cuándo hemos recibido vulneración de nuestro derecho, es conocerlo. Por eso lo hemos hablado ya las dos semanas anteriores, las reforzamos un poquito hoy, pero también es fundamental, es poder ejercitarlos, defenderlos. Si no, no vale de nada conocerlos, claro. Si no vamos a poder defenderlo. Entonces, hay realmente un innumerable caso de formas que se vulneran estos derechos de los consumidores y que son dignos de denuncia, que pueden ser a partir de una publicidad engañosa, de información falsa o no adecuada, el no reconocimiento de las garantías, mucho muy común, los servicios que nos aumentan el precio sin un aviso previo, el producto que viene defectuoso, dañado, o sucesivos maltratos, o destratos, o esto de cuando hacemos llamadas para hacer un reclamo telefónico que no podemos contactarnos con un personal humano, claro. O que nos te van derivando así de una forma hasta cansarte. Entonces, hay distintas formas que hacen que lesionen estos derechos y poder ejercer la protección de estos derechos, como puede ser uno de los puntos que son todos importantes, pero es primordial, porque uno empieza, el primer derecho al que tiene es el derecho a la información, porque para poder contratar, para poder comprar, necesita la información. ¿Y quién la va a proveer? El que tiene el monopolio de esta información, el que es el creador del servicio, el que pone a disposición ese servicio. Entonces, él obviamente le va a recaer todo el peso de la responsabilidad de informar, como habíamos dicho, de forma adecuada, de forma sencilla, de forma veraz. Y esto se da tanto al principio de una relación de consumo como en cualquier momento, y esto también lo comentaba el doctor Tomaselli, que muchas veces una de las primeras actuaciones, si alguien siente que ha sido vulnerado en estos derechos, se asesora con o algún abogado o algo, como comentaba el doctor Tomaselli, y nosotros podemos enviar una nota, redactamos una nota pidiendo, por ejemplo, que se envíe el contrato escrito del producto adquirido o que se aclare la cierta determinada información que era imprecisa, que era vaga. Bueno, eso puede ser uno de los primeros acercamientos para después poder saber qué vamos a reclamar de forma completa, ¿no? Entonces, intervienen desde distintos aspectos la labor de protección del consumidor. En este caso, nuestro rol como abogado, hacemos esto, por ejemplo, asesorar ante la solución al conflicto, se pasa una segunda instancia que es de denuncia ante defensa del consumidor directamente, que es una instancia de actuaciones administrativas, que ya la vamos a desarrollar un poco, y luego una instancia judicial. Entonces yo quería, ya si bien mencionar los derechos que nos corresponden y que ante una violación tenemos una ley que nos protege y que nos actuar y defender ese derecho, en eso nos vamos a concentrar en estos pasitos más o menos que les explicaba, que muy resumidamente se puede decir que primero ante la empresa, segundo ante una autoridad administrativa, que es la defensa del consumidor, y llegado el caso, en tercera instancia, la vía judicial para ejercer para ejercer esta defensa de derechos. Vos decime, Leandro, si sigo, si se va entendiendo, si me querés completar o consultar algo. Sí, mira, sobre todo, muchas veces uno, me ha pasado, ¿no?, que uno va a comprar algo a un negocio y le entregan una factura, pero es una factura que no tiene ni siquiera ni siquiera membrete, ¿no? Sí. Eso también es un abuso, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ahí ya entran dos cuestiones. Primero, el consumidor que tiene derecho a una factura válida, que va a ser la que va a representar la realidad del producto adquirido, porque ese tipo, que lo que te estoy entendiendo es que es una forma de facturar que ni siquiera se declara ni dice, de forma impositiva, ¿no? Claro. No es un negocio que esté registrado. Porque muchas veces uno al reclamar con ese papel, que no es una factura legal, digamos, claro, tampoco te dan pelota. Claro, claro, porque debe contener sí o sí el nombre de fantasía o el nombre de la persona jurídica que está emitiendo esa factura, el quit, o de la persona física o empresario, pero el quit son elementos importantes que debe contener, ¿no?, la forma de identificación del empleado. Esos son cuestiones esenciales y que hacen justamente a este deber de información, que hacen también justamente al deber de trato digno, que en este caso ya se está engañando, claro, a la persona con un documento no válido emitido. Entonces, bueno, son estos distintos aspectos los que se encuentran protegidos y en los cuales se puede reclamar. Por ahí vamos más a cuestiones donde, a ver, suponiendo en ese caso, por supuesto, si uno se va a quejar, se puede quejar en sí por la misma factura, que es un tema, pero si además el producto venía dañado, deficiente, claro, algo, por supuesto que se puede reclamar, por más que esa factura emitida no tuviera una validez. No es que eso quita la posibilidad de que el consumidor lo realice. Justamente puede incluso agravarse la situación del empresario, del vendedor de ese producto o servicio, por emitir esta tipo de documentación no válida como factura legal, claro, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, sí, son situaciones que se dan, son innumerables. Ahí enseguida está bueno que nos metamos, está bueno también que repasemos algunos conceptos, porque hablando de esto de trato digno, hablábamos de las largas filas, las largas esperas, es ese tipo de violación que uno cree que no se puede reclamar y que, bueno, se vuelve tan cotidiano y algo que pareciera que nos acostumbramos, pero que no debemos tolerar. También se puede reclamar. Hablamos de cualquier oferta al público que sea de forma indeterminada, obliga a la empresa. De esto habló el doctor Tomaselli y puso el ejemplo de este televisor, que dice, bueno, fue un error o no, pero que lo publicaron en 2,000 pesos. Un hipermercado publicó un televisor a 2,000 pesos. Lo compraron determinadas personas y después se limitaron a devolver el dinero sin ninguna explicación y no entregar el televisor. Bueno, ahí hay una ley que está diciendo, a ver, si la oferta obliga al público, la oferta obliga al empresario, la oferta al público obliga al empresario, y bueno, hay que respetar, ¿no?, ciertas determinadas normas, y cuando, bueno, alguna vez se beneficia al consumidor, también hay que defenderse desde ese punto de vista. Bien, así que bueno, son estos derechos que se protegen y que cuando vemos que se violan, se producen de distintas formas. Y acá nos ponemos y hay un universo de tipo de casos, pero quería yo al menos aportar un poco de lo que son los llamados contratos a distancia, un poquito de información, agregarle a esta información que ya han dicho mis colegas en las semanas anteriores. Y simplemente de decir de que, si bien a vos, cuando vos contratas un producto o un servicio, tenés derecho a un contrato y toda la especificación del producto que está en forma física. Entonces eso tenés derecho en cualquier casa de compras que uno, a la que uno se dirija. Pero hoy en día contratamos mucho por internet, ¿no? Y bueno, eso sí se ha regulado hoy y es un medio electrónico el que lo tiene y está específicamente contemplado de que cualquier oferta donde yo voy, me meto a la página de cualquier empresa, sea de celular, ¿no? Compramos un celular, o sea Mercado Libre, o sea cualquier empresa de productos electrodomésticos, lo que fuera, nosotros podemos muy fácilmente comprar, avanzamos y cuando se confirma la transa, avanzamos con los datos que nos va pidiendo, sean de la tarjeta de crédito o cualquier otro medio de pago, eso confirma la transacción. Cuando confirmó la transacción, el contrato ya está celebrado, como se dice ya. El consentimiento de ambas partes está expresado, porque estamos hablando de un contrato de adhesión a la cual el consumidor simplemente se limitó a comprar, a apretar el clic de compra. Y una vez que se confirma, ya hay una responsabilidad por parte del empresario de la entrega de ese producto. Claro. Y acá traigo este ejemplo un caso para que, a ver, de esto que hablamos por ahí, de que hay reclamos que parecen insignificantes o que no creemos que no tiene tanta validez, para que entiendan que sí, que la hay, que además hay que analizar cada caso. Por ejemplo, hemos tenido en el estudio un caso de, bueno, una mujer que compró por internet un celular y le confirman la transacción, le da el número de operación y le dice entre 5 y 7 días hábiles llegará a su domicilio. Bien, pasan los 7 días hábiles, no llega, se reclama. Otro dato a tener en cuenta, esto también es algo genéricamente conocido, pero algo, cada vez que hacemos un reclamo telefónico o algo, pedimos el numerito de reclamo. Claro. Importante, porque después de hacer estos reclamos, ya vamos al abogado con un caminito hecho y él nos va a asesorar y ya también uno, el consumidor ya está, ese se sufrió el mal trago de ese momento y después puede dejarlo en manos de alguien que lo representa, él, y avanza. Sin que uno se tenga que estar indignando, ¿no? Porque también la vida de uno se vuelve muy compleja, si no, claro, vamos a ir quejando, claro, y teniendo que reclamar todos los días, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que no le entregan el celular, se reclama, no le hacen entrega en el segundo reclamo, lo que hacen es limitarse a devolverle el precio en dinero. ¿Pero qué pasó? Distintos factores que son los que uno puede reclamar, y de acá ya nos metemos y le vamos dando un cierre con este ejemplo y con algunos conceptos. ¿Qué es? En primer lugar, en este caso se dio en el contexto de pandemia. Segundo lugar, era una persona que vivía alejada y fue en el momento más duro de la pandemia, alejada, digo, de la ciudad de Mendoza. Uh-huh. Entonces, la comunicación, el acceso a la comunicación, ya era un derecho fundamental en pandemia. Se deja a esa persona sin celular y en un contexto, además, no solo de necesidad de acceder a un buen teléfono para poder desarrollar sus relaciones humanas cuando estábamos todos confinados, sino que además para hacer sus tareas laborales, que eran de forma remota. Entonces, aunque le hayan devuelto el dinero, existió incumplimiento contractual, porque ella, como te expliqué al principio, el contrato estaba ya celebrado en el momento que ella aceptó y puso a comprar y la transacción fue exitosa. Perfecto, desde ahí ya le corresponde. Entonces ahí ya vamos a tener, y acá podemos diferenciar, lo que es el daño directo, el daño patrimonial que sufre una persona en este tipo de casos, como que cuál fue en este caso, porque uno dice, bueno, se le devolvió el dinero. Bien, pero la empresa dispuso ese dinero durante varios días. Claro. En esos días fue todo el aumento de la tecnología que se fueron en notebooks y celulares. Entonces el mismo celular ya estaba a un precio 30% mayor en el entonces que le cancelan y que le devuelven la suma nominal que ella había comprado. Entonces la empresa se vio enriquecida por haber dispuesto ese dinero y por no haber vendido un producto que después a la semana ya lo vendía a otro precio más alto. Entonces hubo una intención, y esto le digo que hubo una intención porque esto es particularmente con la empresa Movistar, pero que es una modalidad que ha pasado en muchísimos casos esto de no entrega de productos, cuando hay variaciones de precios y algo, muchas veces ha sucedido. Entonces vos tenés un daño directo, este patrimonial que se vio afectado, y además uno cuando llega a una instancia judicial puede reclamar el daño moral, como es en este caso la esta señora que se vio privada de uso de celular, de que tuvo que salir a buscar otro celular con otras variaciones de precio, de que estuvo incomunicada en un momento de pandemia muy muy muy grave, de mucha angustia. Entonces eso también lo hemos podido reclamar en la vía judicial. Y otro, ya hablamos del daño patrimonial directo, del daño moral, y hay otro que se llama el daño punitivo, y que también lo nombró el doctor Tomaselli, porque esto viene a ser lo que hablábamos un poquito al principio, de que tenemos que entre todos tener esta conciencia de reclamarle a la empresa para que nos siga pasando. ¿Por qué? Porque el daño punitivo viene a ser una sanción que se impone, claro, según las circunstancias del caso, pero es una sanción que se le impone a la empresa. Entonces uno por ahí cree que va a reclamar por 5.000 pesos, pero que la cifra es menor, pero en realidad termina reclamando por ejemplo, este daño punitivo que puede ir de, son multas que van de 100 pesos a los 5 millones de pesos. Oh. Entonces, que tiene que ver con la envergadura de la empresa, por supuesto. Si uno va contra un hipermercado, una cosa, pues si va contra un negocio, una mueblería de barrio, otra, van a ser tenidas en cuenta. Pero hay un margen, y eso es una especie, lo repito, de sanción, de forma punitiva, de ya marcarle el camino, marcarle la cancha a la empresa esta que es incumplidora. Y mientras más veces incumple, en general a las empresas que demandamos son incumplidoras seriales, digamos, y que tienen demandas seriales, entonces mientras más incumplen, más se debe tener en cuenta esta sanción, porque se ve que les afecta menos, o no les importa, o sigue siendo esto que les termina resultando en términos de costo y beneficio. Bueno, la verdad que es muy interesante, es un tema para hablar muchísimo, porque es en defensa justamente del consumidor, en defensa de nuestros derechos. Te agradecemos mucho, Renzo, y vamos a estar en comunicación seguramente la semana que viene. Perfecto. Bueno, un saludo para vos, Leandro, para Marcos y a toda la audiencia. Bueno, que tengan un buen día. Muchas gracias, Renzo. Muy amable de tu parte. Igual. Gracias. Ahí hablábamos con el doctor Renzo Maturano, él es abogado, y justamente hablaba sobre los derechos de la